amo este tema. Muy, muy rico el tema. ¿Sabes que no te pregunté cómo estaba ahí? Qué maleducada soy yo, ¿sabí? Estoy bien, estoy bien. Estoy, ¿sí? Bueno, tuve un fin de semana de trabajo, pero no alcancé mucho a descansar, pero tengo ánimo. Oye, es que tú eres tan trabajólica. Es así. Y vamos a recibir una porquería jubilación, estábamos hablando. A propósito de no vivir para trabajar. Exacto. Bueno, pero a veces me toca así el fin de semana. Es que eres tan sacrificada. Espero que les haya gustado la música, porque por ahí va nuestra invitada. Les cuento que el 25 de julio de 1992, en Santo Domingo, se realizó el primer encuentro de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. En este encuentro se establecieron varias cosas, pero las más importantes son: primero, el 25 de julio se estableció como el Día de la Mujer Afrodescendiente. Y además se creó la REDI, la REI. La Red de Mujeres Afrolatinas, Caribeñas y de la Diáspora. ¿Para qué? Para fortalecer la lucha contra el racismo, pobreza, migración, sexismo, entre otros, visibilizar el aporte en la historia y la cultura de los diferentes territorios de Latinoamérica, más allá de la esclavitud. Y además, se empezó a hablar de afrofeminismo, que es la lucha más excluyente y reivindicativa. Algunos datos de las personas afrodescendientes en Chile. Se prohibió la esclavitud en 1811, sin embargo, se abolió completamente en 1823. O sea, hubo ahí un periodo larguito en que no se abolió completamente. Y esto facilitó la mezcla de la población africana con chilenos y chilenas, europeos y europeas, e indígenas. La población de origen africano fue principalmente, estamos hablando del origen de la historia de este país que se inventó, que se llama Chile, la población estaba principalmente en Arica, que representaba, escuchen este dato, el 58% de la población. Así que cuando la gente ignorantemente dice, aquí en Chile no había población afro, mentira, mentira. En Arica, porque cuando trajeron lamentablemente los colonizadores europeos esclavos, ¿cierto? Personas afro esclavizadas a Latinoamérica, bueno, también llegaron a Chile. Y bueno, a partir de la abolición se empezaron a mezclar y salió esta porquería de raza chilena. A ver, ¿qué más les tengo que contar? Bueno, se dispersó la población afro en 1929 cuando muchos emigraron a Perú. Sin embargo, en el Valle de Azapa aún existe un número importante de afrodescendientes con apellido de filiación africana. Y ahora nos venimos al presente. En 2019 recién se reconoce en Chile al pueblo tribal afrodescendiente. Eso quiere decir que se reconoce su cosmovisión, su espiritualidad y formas de organización propia. ¿Cómo te quedó el ojo? Buenísimos los datos. Muy importante. Yo creo que no tenemos mucha información en general en la población. O sea, lo que estás diciendo tú, no, Chile no tiene población afro, eso está en otro lugar. Sí. Qué raro. Somos tan blancos, sí, aquí, po. Sí, po. Imagínate, sí, este color blanquísimo, somos polacos. Bueno, y para hablar de estos y otros temas, porque sería súper patudo que nosotras habláramos de esto, ¿qué vas a decir? Que esto a propósito, bueno, del 25 de julio, volvemos al principio, ¿cierto? Exacto. Para hablar del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, aplaudan en sus casas, redoble de tambores, tenemos a una cantante, compositora afrolatina, afrochilena, activista por los derechos de las mujeres afros y barbudas, ha formado su carrera como solista con composiciones propias mezclando ritmos afro con jazz y pop latinoamericano. Su disco titulado Primera Mujer hace referencia a un encuentro con el interior de cada mujer, invitando al amor propio y la autovaloración. Su obra musical reúne colaboraciones con artistas nacionales e internacionales y la pueden encontrar en YouTube, Spotify, SoundCloud, Amazon Music y donde usted quiera. Recibamos con un fuerte cariño y abrazo a Luta Cruz. ¿Cómo estás, Luta? Preciosa, muchas gracias. Tremenda, tremenda presentación. Me siento muy honrada de estar aquí. Además, siempre había querido estar acá. Parece que es mi primera vez, ¿o no? ¿En la radio? Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí. Parece que sí. Parece que sí. Sí. Hace muchos años atrás estaba también el proyecto de que me invitaran, pero han pasado tantas cosas y estoy muy feliz de estar acá hoy día. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida! Oye, ¿sabías tú de esos datos de Chile? Sí, más o menos sí, me lo sabía. Creo que en el año 2018, que fue cuando empecé a hacer activismo, ¿ya? Ahí me empecé también a interesar por mis propios orígenes, que creo que también es importante como corporalidad afrochilena, uh-huh. Entenderse dentro de este territorio, como un cuerpo chileno, uh-huh. como un cuerpo afrochileno también, chileno y afro. Uh-huh. Y lo digo así porque, por ejemplo, la población de Arica, uh-huh. que obviamente también son hijos de personas migrantes, uh-huh. que eso yo siempre lo digo en las entrevistas y creo que es súper importante recalcarlo, porque a pesar de que quizás los rasgos de las personas de Arica no sean tan percibidos como unas personas negras como los míos, uh-huh. Son personas afrodescendientes y tienen esa historia también identitaria, ¿no es cierto? Uh-huh. Y quizás por eso también la población chilena dice que las personas afro no existen o que están situadas en Arica, pero no toma mucha atención en eso. Yo creo que también tiene que ver porque han pasado generaciones, ¿no es cierto? Desde lo que tú estabas contando, desde la época de la colonización, imagínate, que no son tantos años también. No, son poquitos. Sí, habrán sido como unas 3 generaciones, 2 generaciones. Más, yo diría. Porque es de 1800 y 1800. Algo. Sí, no, ya, sí. Sí. Unas 4 generaciones. Sí. Yo de matemática hago el 0 al revés. Ya, no. Pero pongámosle, aquí, sí, unas 4 generaciones. 4, claro. Más o menos, sí. Sí. Y desde ahí, claro, quizás los rasgos con la mezcolanza de las mismas personas chilenas que habitaban este territorio, entendiendo que el chileno es criollo, se sí, supone. Pues, sí. Hay todo el rollo identitario. Sí, pues sí, en Chile se creen blancos por sí, los ingleses pues. De Latinoamérica. No, imagínate. Dios mío. Desteñido. Sí, pues no, todo el mundo latino, sí. Indígena. Entonces, ya, pues entonces estaba toda esta gente que se mezclaba, ¿no es cierto? Como comentabas tú al inicio. Y quizás los rasgos afros se van perdiendo en el tiempo también, si eso es como parte del blanqueamiento, que lo que hicieron en todas las partes del mundo. Y por eso quizás la gente no tiene tantos rasgos negros en Arica. Si bien los hijos, que son directos, por ejemplo, yo como hija de una mujer negra, claro, quizás mis rasgos se perciben más. Yo vivo racismo, soy una corporalidad que vive racismo y discriminación por diversas cosas. Ya, mira, me extendí. Pero creo que es importante entender que las dos formas de ser una corporalidad, o quizás no existen dos, pueden existir más formas de ser una persona afrochilena. Pero como hablando de estas dos formas en específico, vienen también de la migración. Y eso es importante entenderlo. Eso pasa en Chile, eso existe en Chile, y eso está creciendo también. La población afrochilena alrededor de la historia de Chile, alrededor del terreno de Chile, estamos creciendo, no solo en Arica. Y eso lo encuentro súper histórico. Como que sucedió en Arica y las personas se quedaron ahí, obviamente porque por el calorcito, el clima, todo, y cuando uno hace comunidad, no quiere mucho moverse del territorio. Lo entiendo mucho y está bien. Pero ¿qué pasa con los afrochilenos que estamos en el otro lugar? Estamos ahí en resistencia sin esa comunidad gigante que es allá, como que están la cultura, como la comida, la música, ¿no es cierto? El tumbe, todo esto que lo encuentro tan hermoso, las vestimentas, la comida, no, me encanta. Como hasta el baile nacional tiene orígenes afro, la salacueca. Claro, sí. Y la cueca también. La está cueca medio también. Perdido porque es más fome. Sí, la cueca. Sí. Esto, por eso también sí. Yo hice un tema, el manifiesto antirracista, que le quise meter cueca ahí. Fue todo un desafío, les cuento. Qué bueno. Y queríamos hacer una afrocueca y la persona que me estaba ahí haciendo la mezcla me decía, no, Luta, no puedo con esto, mucha información. Y yo, dale, vos dale nomás. Bueno, al final terminamos sacando las percusiones y quedó la cueca tal cual como cueca. Yeah. Pero estaba interesante. Yo creo que más adelante musicalmente van a salir ahí fusiones. Buenas fusiones, sí. Oye, Luta, y a propósito de lo que hablábamos un poco al principio, después de este dato histórico, somos muy educativas aquí. ¿Qué significa para ti el 25 de julio? Yo creo que es un día de dignidad. Yo lo veo así. Si bien corporalidades afro en el mundo seguimos viviendo racismo, nos siguen matando, la gente todavía cree que como ya no hay, entre comillas, ya no hay, porque sigue habiendo esclavitud en otras partes del mundo, no específicamente en Chile, por ejemplo, Pero hay otras formas de esclavizar a las personas, sí. ¿Me entiendes? Pero en otros países sí realmente hay esclavitud. Sí se venden personas, sí hay tráfico de personas. Entonces, entendiéndolo desde ahí, creo que es un día importante de recordar de que hemos avanzado, de que hemos avanzado, pero no ha terminado la lucha, como es un día de dignidad para mí. Y yo también en mi página comenté, como mujer afro-lesbiana, que también somos una población muy olvidada, que nos vamos también mucho que en celebrar, que está bien, no hay nada de malo. Yo soy muy, me encanta eso de celebrar, lo encuentro bacán, como que es lindo, te trae cosas bonitas al corazón, pero no hay que olvidar también que falta mucho. Y mujeres afro-lesbianas estamos olvidadas. Si tú buscas mujer afro-lesbiana en Google, te va a salir cualquier cosa, menos lo que realmente es, menos lo que es amor, realmente, como una familia, no salen esas cosas. ¿Tú lo dices acá en Chile o lo dices en general? No, en general, po. Tú buscas, como googleas ahí, afro-lesbianismo, te va a salir cualquier cosa. Lo digo cuando dices olvidadas. Sí, olvidadas, como que no hay mucha información sobre nosotras. Generalmente no hay como un movimiento en sí afro-lésbico mundial que esté como liderando, o yo por lo menos no lo conozco. ¿Me entiendes? Como sí. Que siento que... No tenemos todavía mucho protagonismo. Si buscas también desde la parte artística, como películas, series, no vas a encontrar muchas cosas también. O simplemente, si es que encuentras también... Bueno, por ejemplo, está la película Rafiki, que me encanta, no sé si la han visto. No. Es muy linda. Se ganó unos premios también, pero fue muy revolucionaria porque es una película africana. No recuerdo de qué lugar de África es. Pero esta película habla también sobre la realidad de dos corporalidades de mujeres, ¿no es cierto?, que son afros, que se enamoran y después viven un montón de violencia porque por este amorío que tienen. Y esa es una realidad que viven las lesbianas en África, por ejemplo. Hablando del Día de la Mujer Afro, es una realidad. Y hay mujeres que todavía son matadas por eso. Hay mujeres que son violadas, hay mujeres que son condenadas también a cárcel por eso. Y cuando llega el 25 de julio, yo pienso en eso y digo... Tengo privilegios de haber nacido en el lugar donde nací, de ser afrochilena, de poder caminar con mi pareja de la mano y decirle que la amo y besarla en la calle si yo quiero y voy feliz con ella, ¿me entiendes? Y si alguien me dice algo, no sé, pues veremos ahí qué es lo que sucede, pero me voy a enfrentar. Y puedo sentir miedo también, me pueden pasar cosas atroces, pero tengo el privilegio de poder hacerlo. Y es también porque estás en Santiago, porque claro. Si estuvieras en un pueblo o en el campo sería también distinto. Y te quería agregar un dato, no sé si sabes que me estaba acordando que en el 2015 yo tuve la posibilidad de vivir en Brasil, en Salvador de Bahía, 6 meses, y llegamos justo en la época en que yo iba por una investigación que estaba haciendo sobre mujeres lesbianas. Mentira, iba por puro placer. Sí, también. O sea, fue la excusa, la mejor excusa para vivir allá. Y me encontré con un encuentro de mujeres lesbianas y bisexuales de Salvador de Bahía que se hacía. Y entonces yo escribí para saber si podía ir. Llevaba una semana viviendo en Salvador y me dijeron que sí, que fuera. Y entonces ahí había un encuentro principalmente de mujeres afro-lesbianas, diría yo, porque qué Salvador lindo. De Bahía es 75-80% de población afro. Sí. Y de población negra. Entonces fue un encuentro, por si te interesa ahí, porque lo siguen haciendo. ¡Listo! ¡Qué lindo! No, a mí que me dijeron, yo ya estoy allá. Sí, sí. En agosto, bueno, si quieren, en vamos agosto, a cubrirlo. Porque el 29 de agosto es el Día de la Visibilidad Lésbica en Brasil. ¡Ah, qué lindo! Así que tal vez, no sé si este año lo están organizando, pero habría que mirar. Sí, mándemelo. ¿Sí? Ya, Luta, tú vas y nosotras vamos a cubrirte. Eso. Listo, todo somos organizado. Periodistas. Oye, a propósito de lo que estabas hablando recién, ¿cómo vive entonces un cuerpo afro-lésbico, afro-chileno lésbico, en este país? Mestizo con máscara de blancura. Sí, yo creo que es revolucionario, como es complejo porque aparte dentro de la comunidad afro hay mucha como satanización, se sataniza mucho como el de la homosexualidad, ¿cachai? Digo homosexualidad sin decir una corporalidad es trans, no me voy a meter para allá porque debe ser peor. Pero es difícil, porque como que en términos familiares las familias no es que apoyen mucho. Siempre es como una deshonra. Por ejemplo, para mi mamá es una deshonra. Y que yo acompañe mi vida con otra mujer afro es como, no. Me acuerdo una vez que mi mamá dijo, no, esa es doble deshonra. Y yo, pero mamá, es mi vida. Déjame. Entonces, ¿todavía tu mamá piensa eso? Yo creo que sí. En alguna parte de sí quizás lo piensa. Mamita, si me estás escuchando, sepa que te amo. Pero las cosas como son. Yo creo que, miran, yo creo que quizás ningún padre quiere que su hijo o su hija sufra, para empezar. Claro. Y yo creo que desde ahí quizás lo ve como que yo vivo un eterno sufrimiento. Pero yo lo paso regio. No es que estoy sufriendo, es lo que me toca vivir. Es lo que me tocó en este plano. Además que, perdón, un paréntesis, es como creer que una mujer heterosexual no sufre. Claro, claro, es como... Si se vive en el drama, sí. Está ahí todo el rato, uy, Dios mío. Sí, sí. No, no, yo creo que puede ser inclusive hasta más drama. Sí. Sí. Entonces, como que, claro, entre lesbianas se dan espacios seguros, más tranqui, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, claro, ese es el imaginativo de las generaciones de mi madre, ¿cachai? Entonces, mi mamá también tiene como casi 70 años y ella tiene también ese imaginativo de que no, pues ser lesbiana no está bien. No está bien, es poco menos casi que está súper mal y casi que satánico. Lo diría, que aparte mi mamá es misionera, entonces tiene también toda esa cosa, y población afro también es súper evangélica. Yo creo que hay harta población que está súper colonizada desde el evangelismo, ¿no es cierto? Desde hacernos sentir culpables por sentir amor. ¿Cómo te vas a sentir culpable por amar a una persona? ¿Pero qué es eso? Una persona adulta, ojo, mayor de edad, por favor, porque hay gente que a veces... Entonces, una persona adulta, mayor de edad, una persona que te corresponde el sentimiento, ¿no es cierto? Que es con consentimiento. No sé, lo encuentro súper loco eso, como súper patriarcal también. Claro. Y desde ahí, como vive un cuerpo afrochileno, yo creo que siempre en resistencia, porque primero desde llegar a reconocerse como un cuerpo afrochileno es todo un camino. Yo, si bien en mi infancia supe que era una niña negra porque los niños me lo recalcaban y me decían, ay, mira, ella es negra, y yo miraba a mi mamá, que mi mamá es más oscura que yo, y yo decía, yo no soy negra. Y dice, ¿por qué los niños me dicen que soy negra? Y miraba a mi hermana, que también es más oscura que yo, y miraba a otra hermana que tengo, que es de parte de papá, todos vivíamos juntos, que es pelirroja, súper blanca, imagínense, y yo decía, claro, pero no soy el color de mi hermana. Entonces ahí me empezaba a preguntar cosas y aprendí del colorismo muy joven. 6, 7 años, un niño no tiene que entender eso a esa edad, tiene que estar jugando, ¿cachai? Entonces, como desde ahí, yo creo que se vive desde siempre la búsqueda del autoconocimiento, como de intentar encontrarte en un espacio en el mundo. Entonces, como que lamentablemente en algún momento de la vida vas a tener que reconocerte, racializarte, reconocerte como un cuerpo afrochileno y decir, bueno, este es mi camino, me tocó, voy para adelante, y que la gente sepa que existimos. Cuando yo conocí a otra mujer afrochilena, tenía 29 años. Grande. Sí, wow. Cuando conocí a otra mujer afrochilena, tenía 29 años. ¿Hace cuántos años? ¿Qué edad tienes ahora? 30, voy a cumplir 36. Entonces hace 7 años. Sí, 7 años, claro. Por ahí. Hace poco. Hace súper poco, que fue también donde empecé mi camino como activista. Y ahí como que dije, bueno, quizás empecé más joven, como les comentaba, pero sin entender de que esto era como activismo, de alguna manera. Y cuando conocí a esta otra mujer afrochilena, dije, qué bacán, no estoy sola, ¿me entiendes? Porque conocí a otras mujeres negras que eran migrantes. Igual son vivencias distintas, pues. Viven... Quizás la mayoría de las personas, corporalidades afro, de otras partes de Latinoamérica, no de Chile, tienen la oportunidad de conocer su diáspora, ¿entiendes? De conocer un poco más sus raíces, porque hay comunidad afro en otras partes de Latinoamérica. Quizás Chile y Argentina vivimos, Uruguay, vivimos situaciones más parecidas, ¿entiendes? Pero en otros lugares, por ejemplo, hay comunidades más grandes. Sí. Más organizadas también, más desde que tienen derechos, que el gobierno, desde el reconocimiento de sus corporalidades, desde el gobierno que los reconoce como tal. Aquí todavía estamos en pañales. Entonces ahí cuando la conocí fue lindo, pues, a esta primera mujer afrochilena que conocí. Y desde ahí fui conociendo otras corporalidades afrochilenas. Pero hasta el día de hoy, les digo que no conozco más de 10. No conozco más de 10 escuelas paralelas. ¿Estás hablando de Santiago? Sí, Santiago. O no, a ver, quizás... Claro, no conozco más de 10, uh-huh. yo por lo menos. No sé otras personas, pero yo conozco muy pocas. Conozco más comunidad migrante. Claro. Siempre me ha gustado moverme desde ahí también. Uh-huh. Es que encuentro que es mi lugar. Uh-huh. Y siempre me han recibido muy bien. Entonces, como que en esa búsqueda también de encontrarme, me he mezclado harto con comunidad migrante, entendiendo que mi mamá es migrante, mi hermana es migrante, claro. mi tía, mi abuela, todo el mundo son personas brasileras y es muy hermoso. Qué lindo. A ver si el programa sirve para que otras mujeres afrochilenas de pronto se escriban. Reconozcan. ¿Vamos sí, a un tema? Sí. Vamos a justamente preséntanos el tema que manifiesto antirracista. Ya hablaron un poquito eso. De eso. Ay, ¿no? Me encanta. Ya, ¿quieren que lo presente? Sí, sí. Por supuesto. Ya, esta canción es como se dice tal cual, es un manifiesto con intención de representar cómo se siente un cuerpo afrochileno en Latinoamérica, en la vida. Y este manifiesto está escrito desde sentimientos muy ácidos, muy reales, muy políticos sobre todo, y con mucha reparación histórica, entendiendo que Chile tiene raíces afros, porque las tiene, y no se puede más apagar. Así que esto es Manifiesto Antirracista, con mucho cariño para ustedes, con colaboración de Kavi Denk, que está en percusión, es un percusionista africano de Senegal, y una promesa chilena, que es el propulsor, inventor y creador del saxofón chilenero. Así que es una colaboración internacional muy, muy, muy buena, histórica también. Invito a que escuchen a Saxofón Chilenero. De verdad, tiene una propuesta artística buenísima. Eso, Manifiesto Antirracista para ustedes. Tienes más privilegios, por ser más clara, por ser más clara, negra, curiche, samba, cholita, parda birracial. Y pienso, ¿acaso tengo tiempo para preguntarme si soy negra? Si soy negra cuando me exotizas, si soy negra cuando me violentas, si soy negra cuando me extranjerizas, si soy negra cuando me discriminas. Y aún así, debo tolerar. Olvido. Entonces ya pasamos de tu vida cotidiana, ¿cierto? De tus impresiones y de cómo la vives. Ahora vamos a hablar directamente del arte que haces. Afrochilenidad y reconocimiento al trabajo musical. ¿Cómo se vive eso? ¿En qué se materializa? Bueno, musicalmente hablando, yo creo que en las letras también, las vivencias, hablo mucho desde este territorio. Por ejemplo, el primer disco mío, que es Primera Mujer, se llama así, hablo desde las vivencias que he tenido en Chile, en específico. Está como muy en ese lugar. Y como el reconocimiento, yo creo que llega también a través de que la gente ha visto que yo he sudado durísimo como para sacar mi carrera adelante. Estudié jazz en la Superior de Jazz. Y fue duro también como darme cuenta de que habían escuelas en Chile estudiando cultura afro y musicalidad, ¿no es cierto? Sin personas negras. Y yo como que me sentí un poco estafada. Claro. Como que es que fue muy inocente, fue la cosa más linda, porque yo me inscribí con mi corazón así súper puro, sano, como que ya muy joven también en ese momento, con mucha como aspiración. Y llegué y dije, ¡oh, por fin voy a estudiar con personas negras! Y yo, ¡me voy a inscribir! Y me acuerdo que trabajé en la micro, yo vivía fuera de Santiago. Viajaba todos los días, niña. Viajaba a cantar a las micros de acá, de Santiago, para juntar también ese dinero. Pagué, logré pagar el año entero y me metí a estudiar jazz. Y ahí cuando descubrí que no habían personas negras en la escuela. Claro, en la escuela, profe. Dije, ¡ah, no! Dije, no, y pagué un año. Dije, ¡no! Y ya lo tenía pagado. Lo tenía pagado, pues me quedaba nomás a adquirir conocimiento, estudiar y todo, pero y ahí fue cuando me volví activista y dije, no, esta cosa en Chile no puede seguir pasando. Dije, porque existen personas negras, yo conozco, dije, maestros, no específico de jazz, pero de afro, y también ahí me di cuenta que también como el área del jazz también estaba como muy olvidado por personas negras, y es también porque se volvió un espacio súper elitista, super, y como que super. Y ahí me di cuenta de muchas cosas, muy blanco, muy elitista, y muy de hombre, ¿eh? Muy de hombre, sí. También entonces como que dije, pucha, y me metí dije, en todo esto, todo lo contrario, bo. Claro, y yo iba con toda otra cosa muy tierna y me encontré con la boca del lobo y dije, bueno, y aquí entonces dije, si voy a hacer como fusión, porque yo siento que mi música igual tiene jazz, sí. Y fusiono bastante como con otros ritmos. Dije, bueno, tiene que tener algo, tiene que ser contestatario, no puede pasar desapercibido, no puede ser solamente bonito. Claro. Tiene que tener ahí un algo que remezca. Y así como, yo creo que es como vive un cuerpo afrochileno. También conozco otras artistas afrochilenas, conocí a otra chica que estudiaba también ahí conmigo. Ella tenía otra vivencia también, se metió más desde el rap y todo, porque si bien era una escuela de jazz, pero había de todo, ¿me entiendes? Como que... Y claro, son vivencias diferentes. Yo creo que un cuerpo afrochileno vive desde las ganas del reconocimiento. ¿Y en la industria musical? ¿Cómo ha sido para ti posicionarte? agradezco, voy a empezar con las cosas buenas. Yeah. Bien. Agradezco mucho de que la gente me ha abierto muchos caminos porque ha visto mi talento, no solamente como mi calidad de persona, sino como ha visto mi arte, mi esfuerzo, mi música, mi voz, lo ha valorado bastante, estoy muy agradecida por eso. Sin estas personas yo no hubiese estado donde estoy ahora, así que agradezco mucho a todas las personas que han estado detrás, que me han ayudado, los músicos que han estado conmigo desde que creyeron en mí cuando yo empecé el primer año a estudiar jazz, que ya tenía banda, que creían en mis propósitos, en mi activismo, en mi movimiento antirracista, porque yo les metía antirracismo por todos lados, a todo el mundo que siempre me ayudó. Y sin duda, creo que nada se hace solo. Entonces siempre estuve en conjunto de muchas personas. Agradezco mucho a eso. ¿Estás hablando de qué época, Luca? Como 2018, 2019 y 2020. Ya. Plena pandemia, además. Plena pandemia. La gente me ayudó, pero mucho. Y yo siempre, como les comentaba, aquí fuera de los micrófonos, invierto todo mi capital, todo lo invierto en música. Pues. Entonces... en pandemia necesité realmente mucha ayuda y mucha gente me ayudó mucho. Ahí fue cuando grabé mis primeras 3 canciones y con mucha emoción también. Ahí fue cuando grabé Mañé, No quiero ir para trabajar y me falta una más, Caminando Juntas. Esas fueron las primeras canciones que grabé, que son como las que tienen más sonidos a jazz. Y después fui construyendo mi disco en el camino, pero en la industria musical me ha costado un poco. Luta, disculpa, sí. Cuando dices grabé, de alguna manera es como profesionalizar, grabar en un estudio, claro. ¿Te refieres ponerlo en Spotify? Claro. Y salir más a la luz pública desde ahí, ¿no? Sí, desde ahí. Que fueron, sí, pues, grabar mi música, subirla a las plataformas, aprender a hacer un poco como guiones de videoclip, las portadas. Y aprendí de todo un poco, porque terminé haciendo mis propias flyers, mis propias portadas, viendo el concepto de la fotografía, armando, intentando dirigir también los videoclips y todo, buscando vestuario, maquillaje, como que fue un periodo donde me aprendí a producirme en pandemia. Y hubo harta gente que me ayudó, como agradezco harto eso, porque sin eso no hubiese estado donde estoy. Eres lo vuelvo productora a decir. También. Sí, soy productora. Soy productora, soy manager. Cantante. Claro, cantante. ¿Compositora? Soy compositora y letrista, porque escribo mis letras. 100% siempre escribo mis letras. Y también bailo, también ahora estoy haciendo danza también, porque quiero como meter mucho el concepto de show. Y volviendo al tema, para que no nos perdamos sobre la industria musical, a través de mi camino, cuando empecé a lanzar, como cuando lancé mi primera canción, que fue Mañé, que fue la canción que escribí para mi madre, desde ahí en adelante fue muy lindo. Amo esa canción. Ay, yo también, y es como muy sensible. Sí, me es muy encanta. Sensible. Y a veces como que, bueno, es que esa canción dice el coro, en el coro dice, eres la mujer de mi inspiración, aunque a veces no quiero verte ni saber de ti. Sí, es muy corta, linda. Duro, así. Y además que encuentro que un paréntesis, que esa canción es muy también desde el feminismo, como desde el feminismo de la diferencia, como entiende la relación con la madre. Entonces me toca mucho igual, porque me representa tu canción mucho. Muchas gracias. Sí, es como intenté mucho de construirme desde la parte ahí como de madre e hija y hablarle como a una mujer. Claro, claro. Como una mujer que hace parte de mi vida y me inspira también, pero a veces también se equivoca. Pero la reconoces. Claro. La reconoces desde ahí también. Sí, desde ahí la reconozco y con mucho amor y respeto, por supuesto. Entonces a veces cuando la canto, me acuerdo de mi mamá y le digo, mamá, ¿te gusta esta canción? Y mi mamá le encanta, pues. Es una canción bien incisiva, pero a ella le encanta. Y dice, sí, me siento orgullosa. Ahora le encanta. Pero la industria en sí en Chile, si bien me ha abierto las puertas, pero como es como que me frenan un poco. Como que me abren una puerta buena, como una puerta grande, un festival grande, y después me cierran como 6 meses el camino. Y después me abren otra puerta. Y después pasan un poco de meses y me vuelven a cerrar. ¿Por qué creéis que pasa eso? Yo ya lo tengo claro. Ya. Sí, yo ya sé por qué pasa eso. Cuéntanos. ¿Puedes contar? Sí, pues sí. Yo creo que es porque soy una súper buena artista. Y lo digo como con intención de reconocerme. Eres muy buena artista. De reconocerme a mí misma y de entender de que soy buena. Porque sí. A veces En Chile se nos enseña muy poco a autorreconocernos, sí, como que somos todos chiquititos, muy poquitos, mucha culpa, cositas, tirarse para abajo. Claro, sí. No, soy cantante nomás. No, soy cantante. Y soy buena. Y soy buena, sí, ¿entiendes? Entonces desde ahí, desde esa postura, yo creo que la gente, como los medios, productoras y cosas así que me ven, dicen, la luta va con todo. Entonces si le abro esta puerta y la otra, va a quedar... No sé qué palabra puedo usar. No, dilo nomás. Va a quedar la cagá. Entonces, como que la luta va y va a hacerlo con todo. Y después, ¿cómo la bajo de ahí, pues? O sea, ¿cómo le doy menos de lo que merece? Entonces, yo creo que la gente que me ve, las productoras, dicen, vamos a darle de a poquito a la luta, porque si no, después mucho. Tenemos que abrirle camino, claro, a más personas negras y no tenemos ni el espacio ni las ganas para abrir espacios, claro, para tantas personas negras. Entonces abrémosle un poquito nomás, un poquito, ¿cachai? Entonces, y no saben nada. No saben nada, ¿no? Que yo voy con todo y no voy a dejar de hacer música, así que prepárese, gente. Sí. Y también es porque no solamente soy un cuerpo afro, sino también soy lesbiana, soy barbuda, tengo este discurso también político que es musical, que tiene una propuesta en escena, por ejemplo, cuando estuve bailando con la compañía de danza que se llama Arcudamo, que los invito también a que las conozcan, una compañía de danza que trabaja con cuerpos diversos. Entonces, dentro del escenario habían cuerpos diversos, ¿me entiendes?, con diferentes edades. Creo que eso también es súper importante. Y la industria de la música es mucho también desde la apariencia, desde que tienes que ser bonita, tienes que estar depilada. Yo soy regia y no estoy depilada. Y soy una persona afro, ¿cachai? Y como que salgo mucho del estándar y promuevo también la sensualidad, la hermosura, que las mujeres somos preciosas, somos lindas, somos bellas, somos inteligentes, lo tenemos todo, y eso yo lo pongo en el escenario, ¿cachai? Y yo creo que la industria artística chilena recién está como empezando a tener ese discurso, pero también desde el privilegio blanco, desde artistas que tienen, que se entiende que tienen un estatus económico más alto que el mío quizás, porque no vienen de los mismos lugares que vengo yo, entonces y esa vivencia te da una sonoridad diferente. Claro. ¿Me entiende? Desde también letras que hablan desde eso, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero son vivencias, sí, diferentes, representan a personas distintas. Y meter un artista que representa al pueblo, un pueblo afro, un pueblo chileno, un pueblo feminista, un pueblo barbudo, disidente, todavía harta es información. Muy rupturista. Claro. Sí. Sí. Sí. Y lo que dices tú, que yo también lo veo, tu sensualidad en el escenario y ese poder con el que lo hace, que a mí me encanta, uh-huh, cuando te veo, principalmente, bueno, te veo siempre en las redes sociales y digo, qué bacán como tú te apropias de tu cuerpo y de tu lugar, y es hermoso eso. Pero también me puedo imaginar que para los lugares hegemónicos molesto, ¿no? Sí. ¿Cómo se atreve a tanto, ¿no? Claro, es como, eso es como lo que les pasa. Mm. Entonces, no hay un punto medio, es un punto o me gusta o no me gusta. Mm. Entonces, generalmente, el no me gusta viene desde gente que se siente oprimida. Y lamentablemente, algunas de esas personas son personas que manejan la industria. Entonces yo estoy esperando, a la gente que me esté escuchando, estoy esperando que esa gente sea más feliz, que esa gente sí, se abra de mente, que la gente, no sé, fúmense un pito, no sé si puedo decir eso. Sí, pues, que lo pasen bien, salga, disfrute, bese mucho, enamórese y después búsqueme, porque ahí ya lo va a pasar bien. Excelente. Oye, con eso nos vamos a la última pausa musical para terminar el programa y despedirnos de esta hermosa conversación con Luta Cruz. Vamos a escuchar, por supuesto, Mañé. Ah. La canción de la madre. Sí. Trabalhando até a tarde, Chegando à noite em casa, eu já sabia me cuidar então. Eu pensava que a noite era você, mãe. Não dava pra descansar, você trabalhando até a tarde. Chegando à noite em casa, eu já sabia me cuidar então. Mas é preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder. Trabalhando até a tarde, chegando à noite em casa, eu já sabia me cuidar então. Mas é preta mulher gigante, me ensinou a não retroceder. Estábamos pegadas en la conversación, así que si hubo minutos de silencio, perdón. Es que estaba muy bueno. Estaba buena, estaba buena. Oye, Luta, hablaste de tu inspiración, hablaste de qué se trataban tus letras, ¿cierto? Y de todo el contexto que te rodea. ¿Cuáles son tus nuevas propuestas musicales? Me encanta eso. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Yo creo que se viene una locura. Sí, estoy como muy en la búsqueda de olvidarme de quién fui para hacer un nuevo yo. ¡Ah, miércale! Sí, entonces como también desde desestructurarme a mí misma musicalmente, como conocer nuevas capacidades y salir de la zona de confort. Yeah. Entonces también, como les comentaba aquí, fuera iba a decir fuera de cámaras, pero no hay cámaras. Aire. Voz en off. Sí, voz en off. Ah, no, off the record. Ah, eso, ya. Sí, perdón, perdón. Era para ver si estaban atentas. Había vivido un periodo muy duro como artista, de apagamiento. Yo creo que eso va también desde lo que comentábamos hace poquito, que era como la propuesta artística mía es bastante rupturista. Entonces, todavía es un poco complicado para que la gente lo pueda digerir y entender y dignificarlo, porque es súper digno lo que yo hago, ¿cachai? Pero la gente es como que, no sé, se va a veces por otro lado. Y esto mismo provocó que mi proyecto musical Lutacruz Banda, como show con 8 bailarines y 8 músicos, sin incluir fotografía, maquillaje, peinado, vestuario, que más gente, y sonido, pongámosle que eran como 23 personas de equipo, mucho. De 23 personas. Y yo manejando, dirigiendo, haciendo de producción, manager, todo. Me agoté muchísimo, pero logré todos los objetivos que yo quería lograr. Llegué hasta lo que más di en ese momento. Y creo que también mostré una propuesta en Chile de show, que creo que eso es súper también, algo también muy rupturista, como que en Chile todavía nos cuesta mucho entender el concepto de show. A mí me gusta mucho el espectáculo, porque ahí es como una parte muy travesti mía, que no sé, que me encanta, como, no sé si travesti, yo creo que es bien lesbiana, con mucho show. Y creo que eso también dificultó mucho, así que lo que viene ahora es algo más sencillo, mucho más sencillo, entendiéndolo también desde la parte musical, porque el disco Primera Mujer es súper elaborado, tiene un montón de instrumentos, mucho jazz, colaboraciones internacionales, tiene mucho ritmo también, contenido político, lésbico sobre todo, en diferentes idiomas, pero lo que viene ahora también viene como con diferentes idiomas también, no puedo dejar eso de lado, que es parte de mí, pero un poco más electrónico. Ay, qué interesante, sí. Igual. Sí, por eso algo diferente. Bueno. Es que estoy buscando un camino nuevo, entonces estoy como en ese camino como de entenderme como un cuerpo que puedo hacer lo que se me dé la gana. Claro. Y salir un poco desde esa parte como más elitista, porque al final, chiquillas, yo les cuento que al final es como que me canso un poco de estar en espacios como elitistas, que está bien pues como artista, ¿cachai? Pero quiero también abrirme un espacio quizás un poco más lésbico. Ya. Yeah. Y entendiendo también que los espacios lésbicos no siempre escuchan jazz. Oye, a mí y me encanta. A mí también, a mí me encanta. Yo creo que soy muy como crédula de que las lesbianas somos personas súper intelectuales. Y vemos el mundo desde otro punto de vista. También desde el cuestionamiento, desde nuestro cuerpo hacia afuera. Pero no solo con esa intención, sino también que yo siento eso, como ganas de liberación. Y eso es lo que ven, eso es como lo que voy a mostrar quizás en lo que viene ahora. Oye, pero igual las artistas siempre, o sea, no sé si siempre, pero hay artistas que son también muy versátiles, que desde música más tropical, estoy pensando en Elsa Soares, que partió como así, como más tropical. Pero también al final mucho de jazz, es muy fusión. Yo amo a la Elsa Soares. Oh, no, a mí también, me encanta. Como que me sé varios temas de ella y como que me encanta. Oye, tuve el privilegio de verla en vivo en Bahía. Sí, cumplía 80 años. El día de su cumpleaños estaba haciendo ella un concierto y ya estaba súper viejita, entonces apenas se paraba, de hecho no se paró, estuvo sentada todo el rato en el escenario. Ay, parece arriba, que en una silla así, bien como alto, dorada, era una cosa y con así, ¿no? Bolsas de basura, escenografía muy muy bacana. No, es que ella es muy rupturista también. Muy. También imagínate. Te veo mucho como la Elsa Soares, fíjate, en esta cosa rupturista, contestataria, desobediente. Claro, como ser un poco incisivo, pero también con estas ganas de que sea un poco más bailable. Sí. Porque mi música, por ejemplo, Primera Mujer es para escuchar. Algunas canciones son para bailar también, pero la mayoría es para escuchar, para sentir, para vibrar con eso, como para conectarte. Para sensualizar. Sí, también, también. Pero, y esta fase nueva yo creo que también es un poco más sexual, un poco más atrevida, un poco más libre, más bailable, como más electrónico y más moderno, siento yo, como también desde el formato que voy a presentar ahora, un poco más moderno. Y lo que me interesa también, que me he dado cuenta a través de mi carrera musical, es que al viajar, al ser un artista internacional y que me invitan a otros países a cantar, ya sea los países que he estado como Colombia, Canadá, Brasil, me gustaría viajar con un equipo reducido porque he viajado sola. Igual es bonito que te inviten y allá me ponen una banda. Me encanta eso porque me dan el valor que merezco, ¿me entiendes? Puedo interpretar mi música con banda. Pero me gustaría llevar mi equipo desde acá. Y un equipo pequeñito. Y hacer un show igual, claro. Pues. Pegarme el show igual, pero claro, con algo más micro. Pequeño, más micro. Y también eso requiere mucho como... Yo tengo que evolucionar como persona. Y eso me agrada. Salir de mi zona de confort, evolucionar. Y experimentar. Experimentar, sí, experimentar cosas nuevas, musicales. Quizás me agradaría mucho como tocar también instrumento en vivo, que yo toco algo, pero soy muy tímida. Entonces como que esa es otra parte de mí, como que siento que al tocar instrumentos se presentan otros sentimientos y es como que no prometo eso para ahora. Pero sí estoy en ese camino. Entonces, más adelante, quizá en algunos años, también se viene eso. Como que estoy en ese camino de soltarme más. O sea, queda Luta Cruz para rato. Sí, esto recién comienza. Esto recién está empezando. Oye, Luta, queremos agradecerte tu visita a la radio. Estuvo súper entretenida la conversa, así que... Invita a nuestras auditoras a escucharte, dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, todo lo que tú quieras. Ya, bueno, invito a toda la gente que le gusta la música, que le guste escuchar una propuesta distinta, que gente inclusive que solo le da curiosidad saber quién soy, vaya y búsqueme como Luta Cruz, L-U-T-A Cruz, en YouTube. Van a encontrar videos autogestionados, hechos con personas chilenas y brasileras. Ah, no, perdón, chilenas, estoy adelantándome. No. Solamente chilenas hasta el momento. Fue una profecía. Sí, profecías. La Luta del futuro. Sí, hablando, colándose ahí entre medio. Y les invito a que me escuchen en Spotify, sobre todo, que ayuda bastante eso a los artistas independientes como yo, que somos autogestionados en todo aspecto, que escúchenme harto en Spotify. Pueden, ahí van a encontrar mi disco y otras colaboraciones con otros artistas. Que hay hartas colaboraciones ahí, como La Moral Distraída, como Novísimo Edgar, que es un artista brasileño también disidente, y hartas otras colaboraciones. Así que está bien interesante. A ver, YouTube, videoclip, Spotify, música, y SoundCloud también está el disco Primera Mujer para la gente que tiene SoundCloud y solo escucha por ahí. En YouTube también encuentran el disco entero, sin videoclip y con videoclip, con traducción de las letras y sin traducción. ¡Qué bien! ¿Qué más? Tus redes sociales. Redes sociales, Instagram, Luta Cruz, L-U-T-A Cruz, todo juntito con minúscula, búsqueme así. También me encuentro como Luta Cruz en Facebook. ¿Todavía existe Facebook? Sí, todavía existe Facebook. Sí. No, hay muchas abuelitas que me siguen, yo las quiero mucho, besitos para ellas. Sí, de verdad, es muy tierno eso. Y en Twitter, todos esos lugares, búsqueme nomás como Luta Cruz que me encuentra. Una cosita corta que voy Por a contar favor. Antes que nos vamos. Ahora, en el mes de agosto, voy a lanzar una canción nueva con una colaboración de videoclip que es Colombo Chilena. Fui a Colombia a grabar un videoclip para un festival. Wow. Y además grabé un videoclip y el video es bien lésbico. Es muy lésbico, LGBTQI más también. Eso con de harta... bien lésbico me gustó. Sí, bien lésbico, sí, bien lésbico, sí. Y sí, aguante la modelo, lo pasó bien. Sí. Cuando saque esa canción, avísanos. Sí. Y la ponemos aquí ya. En la radio. Eso va a salir, creo, si no me equivoco, si podemos cumplir todas las metas, el 30 de agosto. Ya. Con el lanzamiento de videoclip y todo en el Bar Alicia. ¿Dónde está el Bar Alicia? Eso está por el barrio... En Santiago. En Santiago, ya. Como por... ¿Cómo se llama este barrio? Barrio Italia. Barrio Italia. Ya, perfecto. Súper. Bueno, que te sigan en tus redes sociales, @lutacruz, y ahí van a poder encontrar videos de la Luta, la música, conversaciones y todo lo que quieran. Ay, ¿saben qué? Le tengo que mandar un saludo a dos personas. Ya. A dos chicas... una de México y otra de Argentina, que se van a sumar al equipo de Planeta Feminista como las retorteras internacionales. ¡Bravo! Así que vamos a tener a Sujei y a Eris. Les mandamos un abrazo y las esperamos con ansia sus reportes sí. de esos lugares y territorios. Súper. Nos vamos entonces con el último tema de Luta. Vamos a escuchar Misericordia. Wow, me encanta. Gracias por estar aquí. Un abrazo para todas y nos encontramos pronto. Recuerden que mañana Bar. Frígida, absurda realidad. Jueves, cosas mundanas. Y el viernes, la boletina informativa a la 1:00 p.m. Escucha Radio Humedales. Chao, chao. Chao. Por la mañana, eres la naturaleza que te rodea.